es un pamiento imborrable, yo tengo que recordarlo, es un pamiento imborrable, yo tengo que recordarlo. ¡Oh, madre mía! Después de una buena mujer, después de una buena